Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 en otros escenarios de la Casa de la Cultura Núcleo Tunguragua se presentará la revista Taurina Olé y se lanzará la nueva propuesta informativa con la revista En Directo. Este viernes 11 de julio el Ballet Ecuatoriano de Cámara se presentará en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la apertura de un ciclo de actuaciones que se extenderá a otros escenarios de alrededores de Quito, como parte de su celebración de los 34 años de su fundación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.